tenemos a Bebe diciendo que algunos y algunas nos estamos creyendo Dios. ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, porque habla de un problema, el cambio climático, que seguramente es uno de los mayores que tenemos, que abarca a muy largo plazo y que tiene en cuenta las generaciones futuras también. Estamos haciendo cosas que bueno, pues eso, como que la Tierra no la queremos, parece. Como si fuéramos Dios, ¿no? Sí, como si fuéramos. Dios chungo, además. Sí. Estamos hablando con Marisa Castro. Ella es física, especializada en investigación y fabricación de energía solar fotovoltaica y antinuclear. Pertenece a Ecologista Marchand, está en la Comisión de Energía y Cambio Climático y también en la lucha contra el fracking. Y bueno, pues nos ha escogido unas cancioncitas que iremos poniendo en esta conversación que tendremos sobre ecología, ecología política, ecología social y música, por supuesto. Sí, esta primera era El Escala de la Tierra de Bebe, de su disco Fuera Telarañas, del año 2004. Y bueno, Marisa, una cosa que me llamó la atención es que tú misma dices que eres antinuclear desde niña. ¿Cómo es eso? Bueno, pues eso está, bueno, en muchas cosas, pero sobre todo basado en un libro que me regaló mi madre cuando era muy pequeña. Tenía, no sé, 12 o 13 años. Se llama La Nube, que habla de que hay un accidente nuclear y unos niños salen huyendo en su bicicleta. Y bueno, no sé, tengo ahí grabado que eso me hizo antinuclear. De alguna manera desde pequeña. Como que fue el paso, ¿no? Luego al fue resto el paso de... Y luego ya fui estudiando sin saber muy bien qué quería dedicar mi física, según la estudiaba, y luego me dediqué a la energía solar porque me parecía... O sea, no estoy destruyendo nada. Estoy construyendo, estoy fabricando el futuro nuevo y mejor. La cuestión energética, que es una de las cuestiones, porque claro, nuestro desarrollo, sí, nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo social al final se basa en una energía muy determinada, muy abundante, creían. Sí. Y gratis. Y gratis, que nos ha permitido tener un modelo de desarrollo que no sé si vamos a ser capaces de mantener, aparte que no es deseable. Por eso, yo creo que no deberíamos mantenerlo. Por eso, porque estamos utilizando lo nuestro, lo de las generaciones futuras, lo de más allá. Estamos utilizando cosas que es el petróleo, que es energía prácticamente, con comillas, gratis, porque se fabricó en la Tierra durante muchos miles de años y a partir de muchas plantas, y eso tiene un fin. Y no sé, yo estoy convencida de que la gente que hace política hizo piro en clase. Hizo pira el día que nos explicaron que ni la energía ni la materia era infinita. Eso se perdieron, yo creo. Eso, ¿no? Sí. Yo creo que estaban de pira por ahí pasándoselo bien. Cuando hablamos de que estamos sobrepasando los límites del planeta, ¿es realmente tan preocupante la situación en la que ahora mismo nos encontramos? ¿Realmente hemos pasado ese punto de no retorno o todavía hay tiempo para dar marcha atrás? Pues no sé hasta qué punto tenemos tiempo de dar marcha atrás, pero lo que está muy claro es que estamos en el momento de cambiar y de reducir. O sea, que no estamos hablando de volver a las cavernas, estamos hablando de ser más sobrios en el uso de la energía, del transporte y de productos que no vengan del otro lado del mundo. Y entonces no tendríamos que vivir en las cavernas, podríamos mantener muchas cosas, pero gastando con más cabeza. En Ecologista Marchand tenéis un montón de comisiones, ¿no? Diferentes áreas de trabajo. No sé si nos podías contar un poco, pues aprovechando también para gente que todavía no se ha decidido a pasarse por la Ecoechea y a dar ese paso de saber lo que se puede encontrar, dónde podría participar también, qué cosas estáis haciendo y demás. Bueno, Ecologista Marchand es un grupo de gente preocupada por el medio ambiente y por cómo utilizamos no solo la energía, sino en general todo en... especialmente en Euskal Herria, pero también globalmente. Lo miramos todo desde la ecología social, que es teniendo en cuenta que mucha parte de los problemas ambientales que tenemos se derivan de cómo utilizamos los materiales, la energía. Entonces, bueno, mirando eso desde la ecología social, bueno, tenemos lo que todo el mundo se imagina cuando dices ecologista, que es una comisión de medio natural, que piensa más en la protección del medio ambiente y hace muchas visitas al monte o a quitar plantas invasoras o a plantar plantas autóctonas, porque tenemos una invasión de plantas que se han traído para los jardines, como los plumeros, y se han extendido y pueden acabar con todo. La Comisión de Medio Natural está haciendo este mes, todos los miércoles, a las 7:30 en Lecochea, que está en la calle Pelota número 5. Charlas abiertas. La primera creo que es sobre mariposas, sobre plantas invasoras. Va a haber diferentes durante todo el mes. Por cierto, el libro de La Nube está en el Centro de Documentación de Visalea, que está en el Centro Cívico de La Bolsa. Segundo piso, creo que es. Y hay mogollón de material, libros, vídeos, para coger y formarnos o disfrutar con la ecología. Luego tenemos una comisión también, que es la de SOR Ecológico A, de Duda Ecológica, que tiene en cuenta que todo lo que hacemos nosotros, utilizando materiales, energías de fuera, también cuentan. O sea, no podemos decir nosotros aquí no gastamos mucha energía cuando en realidad lo que hacemos es gastar petróleo sacado en Brasil, en Bolivia, gas en Argelia y productos fabricados en China. Y eso hay que tenerlo en cuenta, en nuestra cuenta de cuánta energía producimos para hacer las cosas. Entonces este grupo tiene como dos partes, una más de investigación y análisis, que se hacen, pues bueno, se han hecho visitas, vídeos y libros sobre Bolivia, Ecuador, extracciones de petróleo, el proyecto del Yasuní, que era un proyecto precioso en Ecuador, consistía en decir, no vamos a extraer el petróleo de en medio de la selva con todas sus consecuencias. ¿Y qué otras comisiones así también? Hay una comisión de residuos que tiene en cuenta, que nos hace tener en cuenta a dónde va toda la basura que utilizamos, todos los materiales, que ahora mismo están sobre todo en un proyecto basura cero, que es conseguir pues no tener muchas basuras, y compostaje, que es utilizar esas basuras, la materia orgánica para hacer abono, para generar menos cantidad de material contaminante que va a seguir durante mucho tiempo. Y luego hacen mucho trabajo en seguimiento a Savalgarbi, que nos han vendido que utilizan la basura para generar energía, cuando en realidad es una planta de muy contaminante, de ciclo combinada. Es una incineradora. Bueno, y luego tenemos una comisión de transportes, porque el transporte también nos trae mucha contaminación y mucho uso de energía, esencialmente además petróleo, porque esa es muy difícil de sustituir por eléctrica de renovables, y que ahora pues están trabajando sobre todo en peatonalización y en conseguir que Bilbao fuera una zona de calles 30, que permite ir mucho más en bicicleta, que a la gente le dé menos miedo, salga en la bici. Bueno, y luego tenemos una comisión de energía y cambio climático, que es de las más nuevas, que últimamente se ha dedicado al antifracking con la ILP, la recogida de firmas y así. Y ahora que parece que lo del fracking está un poco paralizado, pues estamos dedicando un poquito más a energía, pues a renovables, que el Estado ha acabado absolutamente con todo lo bueno que había de renovables en este país. Y precisamente con el tema del fracking nos has escogido una canción de Nietrocken, que son un grupo, una banda alavesa, ¿verdad? Sí, nos hacen ver eso, que no queremos el fracking. Fracking es... Yeah. Acabamos de escuchar al grupo vitoriano Niet Rocken, la canción que hicieron en 2013 contra el fracking, Frackinés. Ellos en la canción, Marisa, nos dicen que vendieron a nuestras espaldas el interior de la tierra. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cuál es la historia del fracking en nuestro país? La historia del fracking en general. Es una cosa que hasta hace 10 o 15 años no merecía la pena, según ellos, económicamente, porque era muy caro. Pero ahora que se está acabando el petróleo, por el pico del petróleo, y que cada vez cuesta más, hay que sacar de arenas bituminosas, hay que invertir más por el petróleo, entonces ahora y por el gas, ahora el fracking merece la pena. Llevan como 10 años o así haciendo en Estados Unidos y ahora está llegando aquí. Y bueno, el fracking al final no es como un pozo de petróleo de los que hemos visto toda la vida en Arabia y así, sino que tienen que hacer muchos pozos, mucho tiempo, excavar muchos kilómetros, pues no sé, yo creo que aquí entre 3 y 5 kilómetros hacia abajo y luego hacer un pozo horizontal. Y no es que salga el gas o el petróleo, sino que tienen que meter agua, muchísima agua, que aquí tenemos mucha más agua que en Castilla o que en Andalucía, pero aún así es muchísima, muchísima agua, que luego sale muy contaminada y con muchos productos químicos. Nadie sabe dónde se va ese agua, contamina los acuíferos, pues no sé, creo que todos hemos visto la imagen de un estadounidense que abre el grifo, acerca un mechero y estalla. Entonces, bueno, sí. O sea, son cosas muy peligrosas que no sabemos a dónde se van. Es un poco una huida adelante. Como intentar mantener el modelo. Se nos acaba el petróleo y el gas convencional. Y mientras tanto ya están las renovables, que como tú bien has dicho antes, el gobierno como que las han acabado con todo. Y en concreto la solar, por ejemplo, que tú creo que tienes también bastantes temas que nos podrías contar, ¿no? Sí, bueno, pues hemos pasado de ser uno de los estados con mejores fábricas, con mayor instalación, con más gente que sabía de cómo hacerlo, de cómo fabricarlo, de cómo instalarlo, de cómo mantenerlo. Y de repente han acabado con todo. Hemos pasado de tener fábricas súper buenas aquí a no poder comprar una célula solar hecha en el Estado español. Con lo cual supone mogollón de gente a la calle. Y sobre todo también mucha pérdida de conocimiento y muchísima pérdida de energía. Solo por complacer a las eléctricas y sus puertas giratorias, que todos los gobernantes se van a ser consejeros. Por eso, aquí estábamos hablando de un sector muy potente y muy novedoso, donde se sabía era de los mejores, y de repente, yo lo siento mucho por la gente que se va a la calle, pero si los 400 de Garoña son un problema, ¿por qué los 40.000 que nos hemos ido a la calle en los últimos años, en la solar y en la eólica, no somos un problema? ¿Cuánta gente podría trabajar muy bien haciendo palas para molinos eólicos? Instalando molinos donde no pasan naves. Estudiando dónde podemos instalarlos. En este momento es ilegal. Producir. Autoproducir. Vale, que sí, que entiendo que tú tienes que pagar algo. Pero eso lo pagamos en el recibo de la luz todos. O sea, no hay una sola energía en este planeta que no contamine. Pero se puede elegir la que menos contamina. ¿Y cuál es la razón por la que el gobierno ha dejado de apostar por las renovables? O sea, por una presión de un lobby muy potente, que son 5 empresas, que mueven mogollón de dinero y que acogen a muchísima gente. Pues no sé, pensad en que yo soy Johnny Mazes, presidente de Petronor. Creo que son muy conscientes de que, por ejemplo, un pueblecito chiquitín de 3.000 habitantes y uno de 30.000 también, pero vamos, por poner un ejemplo, podrían tener sus propios pequeños molinos de viento más un sistema y se podrían autoabastecer. Claro, eso hace que dependas cada vez menos de las multinacionales. Yo creo que ese es uno de los elementos más centrales de todo este asunto, que es el poder económico y político que otorga pues cómo está estructurada la energía, la cuestión energética. Sí, totalmente. Totalmente. Y nosotros utilizamos energía desde que nos despertamos y suena el despertador hasta que nos dormimos. Bueno, en los últimos tiempos yo creo que la ecología social, no sé qué opinarás tú también, digamos que ha confluido o en ella han confluido también otros aspectos, ¿no? Que yo creo que son muy importantes. Sí. En concreto el feminismo y el ecofeminismo y también todo lo que tiene que ver con el decrecimiento. No sé un poco cómo ves tú eso. Bueno, sí. O sea, son cosas en las que no tenemos un grupo que se dedique solo a eso, porque no somos 300.000 y no damos abasto a todas las luchas que tenemos, pero son temas que yo diría que trabajamos transversalmente. que hoy por hoy no nos podemos imaginar una lucha que no sea feminista. Y no nos podemos imaginar una lucha que no sea ecologista. Entonces, bueno, pues pensamos un poco sobre todo en vivir la vida en verde violeta. La urna, pero ganaron los feos. No cerraban nucleares y apoyaban a banqueros. ¡Qué ministros huevones! ¡Qué políticos! Estamos escuchando el Como una ola de Rocío Jurado, versión Ecologista Act Marchan, porque en Ecologista Act también tenéis vuestra parte lúdica, ¿verdad, Marisa? Tenemos nuestra comparsa, Bizis Aleak, que se dedica a la parte más lúdica de Aztenagusia, el comparsero Guna y todas estas cosas. Y luego pues hacemos acciones en la calle que directamente tienen en cuenta la parte más lúdica, pues como esta canción que escribieron la letra un grupo de ecologistas en Acción de Madrid, y nosotros la grabamos para un playback en Aztenagusia, grabamos en Tastas con Sandra, de cantante. Es importante, ¿verdad? También esa parte de que no seamos todos unos seres ahí como cari acontecidos y circunspectos, sino que nos lo pasemos, que aprovechemos para pasárnoslo bien en todo este asunto. Sí. Yo sigo flipando la primera vez que vine aquí a Bilbao. La primera vez que vi Aztenagusia, yo soy de Madrid. Y no sabía lo que eran unas fiestas participativas. Y la primera vez que fui a las chornas y vi la cantidad de cosas que se hacen y que se ve, se reivindica, pero muy lúdicamente. En general en Bilbao Comparsak y en particular en Bizis Aleak, pues bueno, tenemos nuestros momentos de ir cantando las manifestaciones, en las del Coque, en diferentes acciones que hemos hecho. El flash mob contra el fracking de hace unos meses, que estamos pensando en repetir. En carnavales la comparsa baja siempre disfrazada de algún tema ecologista en el que estamos trabajando en ese momento. Un poco que la lucha será bailando o no será. Sí, efectivamente. Como decía Emma Goldman, nosotros queremos bailar mientras luchamos. Como una ola para gritar ya basta, el capital, la tierra nos devasta, como una ola, si el pueblo está unido en la lucha y nos juntamos, la fuerza será mucha, como una ola, el pueblo en pie, como una ola. La última canción que nos has elegido es un tema que grabó Fermín Muguruza con muchos amigos y amigas en 2008 contra el tren de alta velocidad, que se llama Gelditu HT, que la música está basada, o es el tema Pay Me My Money Down, que cantaban los estibadores afroamericanos en los Estados Unidos y que popularizaron The Weavers, el grupo de Pete Seeger, en los años 50. Y que, por cierto, también está en el disco que Bruce Springsteen sacó, ese disco así tan folk, que sacó con las Pete Seeger Sessions. Y, por cierto, el tema de la lucha contra el TAF es otro de los elementos que también nos lleva ahí. Sí, es otra de las luchas que llevamos en el corazón. Ese modelo de desarrollo. Por eso, es lo mismo, es seguir en ese modelo de desarrollo de todo cada vez más y más rápido e intentar llegar cargándonos lo que haga falta y un poco más. Pues eso, llegar de aquí a Madrid en 2 horas o llegar en 20 minutos de aquí a Donosti. O sea, son cosas que exceden los límites de la Tierra y que exceden los límites incluso aunque lo hagamos 4. Imagínate que nosotros somos de la parte privilegiada del planeta, que podemos permitirnos eso, aunque no lo queramos. Que es un tren complejo, caro, muy caro, que será muy cara y no lo podrá coger todo el mundo. Con un mantenimiento... Con un mantenimiento tremendo, con un gasto de energía tremendo también. Hacer un tren de alta velocidad en Castilla ya es un problema por todas estas cosas, pero que ya no. Que es un tren que no puede tener curvas muy estrechas. Mira lo que ha pasado en Galicia. No puede tener demasiadas subidas y bajadas. Y nosotros no tenemos esa orografía en Euskadi. Y para conseguir hacerla... pues tenemos que hacer como lo que están haciendo en Durango y así, que es destrozar las montañas. Hay que destrozar las montañas para hacer una vía llana y sin curvas. ¿A cambio de qué? De que el tren pase al lado de Durango y no pare en Durango. Y la gente que vive en Durango no tenga tren. Es que no tiene ningún sentido. Sí, porque una de las cuestiones que se les ha achacado a la política ferroviaria en el Estado de los últimos años es que se está... centro en Madrid. Eso es, que está todo centralizado en Madrid, que es una apuesta por la alta velocidad en detrimento del tren de cercanías. Abundando un poco en lo que decía Sir, por ejemplo, hay datos en Francia del TGV, o sea, que es el equivalente, el tren de alta velocidad allí, que lo que hizo fue cerrar un montón de líneas entre los pequeños pueblos, que eran las líneas que hacían, pues eso, que la gente realmente tuviera una... Pues esas se cerraron para hacer estas líneas de alta velocidad, ¿no? Y al final no paraba en todos los pueblos, no tiene sentido. Ningún sentido que no sea más que un tren para gente que hace nada estaba cogiendo aviones. De hecho, hay una serie de propuestas de grupos ecologistas muy interesantes con el tema de tener un tren que no sea de alta velocidad, pero que sea de velocidad buena, digamos, de buena velocidad, y que combine mercancía con pasajeros y que una poblaciones más pequeñas también. O sea, que existen esos modelos y ese coste resulta que es menor que el de la inversión en el tren de alta velocidad. Totalmente. Es que el tren de alta velocidad es lo que dices, vale, ¿y yo esto lo voy a coger para qué? Tú vete a Suiza en tren y está todo, es una cuadrícula, todo conectado por trenes que no son de alta velocidad, que no han destrozado todas las montañas. Y hay mogollón de trenes. ¿Tú quieres ir de un sitio a otro que está muy lejos? De vez en cuando hay un tren, un poco más rápido, que no para en ningún sitio. Pero hay, a cambio, hay otros por la misma vía que paran en todos los pueblos. Y que está todo conectado. Y entonces tú puedes elegir qué quieres hacer. Pero aquí hoy no hay esa posibilidad. Está muy mal visto eso del tren de cercanías y que la gente no coja el coche y... Y otros medios que consuman más, ¿no? Sí. Y como dicen los políticos, que dinamicen la economía. Eso. Bueno, Marisa, pues vamos, estamos encantados. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos vamos encontrando. Pues dando las gracias a Marisa, nos despedimos y os dejamos con Fermín Muguruza y Gelditu HT. Adiós, agur. Urdindide hau betzeko Gelditu HT Gelde, gelde, gelditu HT Adituan duzue Gelditu HT Alternatiba ibanida Gelditu HT Zergatik txikizioa Gelditu HT Gelde, gelde, gelditu HT que veáis que nos ocupamos también de las familias, de aquellos que tenemos niños y niñas. Hay talleres infantiles en La Voz con el título Música Bisis, donde los críos desde muy chiquitines pueden aprender a hacer sus propias músicas y a iniciarse en este mundo. La próxima, el 28 de febrero, sábado, por la mañana, a partir de las 11:30, así que bueno, pues ya sabéis. Y siguiendo con el Bilbao Distrito Jazz, un nuevo concierto, de esta vez a cargo del Díaz Mengual Roca Trío, el próximo viernes 27 de febrero en la Biblioteca de Bidebarrieta. El Cabeza Fuego, que la semana que viene estará con nosotros aquí en Arañas de Marte, toca en Soraluz, en la sala Bastelupeo Kochak, el 27, y el 28 en Bermeo con Óscar Venas. Y por último, el otro día os comentábamos la subida de ventas de vinilos en Gran Bretaña. Bueno, pues los datos para el Estado español son que ha subido también un 21,2% después de 12 años continuados de bajada las ventas de música en los diferentes formatos. Ahora bien, que ya si uno se pone a mirar qué es lo que ha hecho subir esas ventas, las cosas ya no las vemos de una manera tan halagüeña. Por ejemplo, los tres más vendidos han sido Pablo Alborán, David Bisbal y El Barrio. Pues a mí me encanta El Barrio. Y a mí, Mi Barrio. Se nos ha muerto de mis rusos, el orondo bardo griego. Sí, señor, esas túnicas. Pero que me llevaba. Eso es, pero de mis rusos, aparte de su carrera en solitario, estuvo en una banda que fue bastante importante en los poquitos años que duró, que se llamaba Freud's Child. Que vestían un poco hortera. Muy hortera. La banda en la que estaba Vangelis y el propio de mis rusos, que además de cantar en algunos temas, también tocaba el bajo. Y muy bien, por cierto. Tú sabes que, bueno, esto lo he leído, que vendieron 20 millones de discos en 4 o 5 años de carrera. Bueno, me parece impresionante. Qué tíos. Fueron en su época, bueno, empezaron y siguieron todo lo que hicieron, lo hicieron en Francia, porque en 1967, con el tema del régimen militar en Grecia, pues bueno, ellos se tuvieron que ir, estuvieron en París, y ahí es donde comenzó esa historia de 4 o 5 años. Sacaron 3 discos y el más importante, el último que hicieron en 1971, perdón, el 666. Era Melo de Beast. La hicieron como una adaptación del libro de la revelación de la Biblia. O sea que, bueno, se veía ahí un poco su fulgor. Eran un poco sinfónicos. Un poquito progresivos. Estos eran los Aphrodite Child y lo que os vamos a poner son como 6 temitas que están... Una ristra, que están unidos unos a otros, que van desde The Marching Beast hasta Office. The Battle of the Locusts. Die. Satyramana, the Otie, on the next shall they see, thus excel for ego. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Solos de una nota. Bueno, y inauguramos una nueva sección que se llama Solos de una nota. Bueno, no habíamos hecho todavía ninguna canción dentro de Solos de una nota, ¿no? Lo habíamos intentado, pero todavía no hemos conseguido meter la sección. No había cuajado. En un programa, pues no, todavía no. Pues en esta sección nos vamos a hablar de la cantidad de temas y temazos además que hay, donde en realidad lo único que escuchamos es una nota. Bueno, están construidos a partir de una nota. El solo. El solo de guitarra generalmente de la canción es una sola nota. O sea, el guitarrista o la guitarrista no se complicó mucho la vida. Eso es. Lo estaba explicando fatal yo, por cierto. Y vamos a empezar con los Pixies. Vamos a empezar con los Pixies. En su primer LP, en el Surfer Rosa de 1988, la primera canción de ese disco contiene, al final de todo, un solo de una nota. Y bueno, ¿qué decir de los Pixies y de Surfer Rosa? Pues que este disco significó la plantilla sobre la que otros muchos artistas edificaron prácticamente sus carreras y su éxito, como por ejemplo los Nirvana de Kurt Cobain, que declaraba en aquellos tiempos que construyó su Nevermind basándose en el disco Surfer Rosa y en la producción de Steve Albini. Boom Machine. We'll be right back. Bueno, empezamos con nuestras peticiones de hoy. Lo primero de todo, para que no se nos olvide, que creo que hace tiempo que no lo decimos, es nuestro correo electrónico al cual nos podéis escribir para estas peticiones o para otras cosas, por supuesto, que es aranasdemarte@gmail.com. Y bueno, las peticiones de hoy nos han venido de un amigo, que además es muy amigo nuestro. Desde Francia. Desde Toulouse, bueno, desde un pueblecito al lado de Toulouse, se llama David Rengel. ¿El pueblecito? No, él. Y bueno, nos ha pedido más cosas que ya iremos poniendo porque es una máquina de pedir cosas. Y hoy vamos a empezar pues con Napalm Death. Napalm Death, el grupo de grindcore inglés de los años que empezaron en los 80, pero que todavía continúan por ahí pululando. De su primer disco, Scam, un disco que tenía un montón de canciones, 28. Nos ha pedido la última canción de la cara A, que se llama You Suffer. Ya está. ¿Cómo que ya está? Porque ya hemos puesto la canción. A ver, repítela otra vez. Ah, vale. ¿Has pillado? Lo he pillado, sí. Es un temazo, compuesto, tiene compositores, compuesto por Justin Broderick y Nicholas Balen, que dura exactamente un segundo y 316 milésimas. Es un récord, ¿no? Récord Guinness. Dice. Está certificado, tiene récord oficial de la canción más corta jamás grabada. Joder. Bueno, pero en ese disco también hay una canción un poquito más larga. Y esta os la vamos a poner también, te la vamos a poner a ti también, David. Y tiene una letra, bueno, ¿cómo empieza la canción? Pagado por obedecer, forzado a estar callado, basura humana por destruir. Human garbage. David, que también lo tendremos algún día en el programa, porque además de entre sus múltiples facetas, también es músico. Es un hombre renacentista. Su nombre de guerra, Argument is Fruitless. Y ahora, que tiene discazo, por cierto. Discazo. Y ahora nos vamos hacia otros derroteros musicales y además lo que va a ser nuestra despedida de esta noche de lunes. Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton. Otra de esas grandes del blues y del rhythm and blues que no cosechó grandes éxitos, la verdad, en su época. Aunque con el tema que os vamos a poner, que se llama Hound Dog, en 1952 sí que consiguió un relativo renombre, digamos. Aunque luego el que se lo llevó todo fue Elvis, con su versión de unos años más tarde. Esto es un ejemplo de apropiación blanca de un tema... que en principio ya ha grabado una cantante, un artista afroamericano. Los autores Jerry Leiber y Mike Stoller la habían compuesto especialmente y a petición de Big Mama Thornton, este Hound Dog, pero luego fue Elvis el que realmente lo petó con la canción y el que se llevó todos los honores. Y Big Mama Thornton, que en 1965 tuvo la posibilidad de viajar a Europa y de ahí se grabó un disco titulado In Europe, precisamente, en el que fue con un grupazo donde estaban Buddy Guy, Fred Below, Eddie Boyd, Fred McDowell, y ahí pues también uno de los temas que tocó, vamos, que tocó y que tocaron y que cantó ya fue Hound Dog, que es el que os vamos a poner y con el que nos despedimos por hoy. Aur. Aur. ¡Wow! saying.